Bien, y ahora estamos, tal como lo prometimos el viernes, en la segunda parte de la entrevista con Efraín Rúa, el autor del Crimen de la Cantuta, que ya va por su cuarta edición y que es un libro imprescindible. Imprescindible no solo porque está bien narrado, no solo porque es ágil, no solo porque es asequible aún aquellos que son renuentes a la lectura, sino porque para entender qué pasó en la época de Fujimori, este es el libro que probablemente nos abre las puertas hacia aquella década. Y sin intenciones ideológicas, simplemente contando los hechos, prescindiendo enormemente de adjetivos, cosa que es una hazaña en, digamos, la literatura periodística del Perú. Entonces, Efraín Rúa y la cuarta edición, El crimen de la Cantuta, aquí en cabina. Efraín, muy buenos días. Nos habíamos quedado el otro día dudando, ¿no?, si podíamos establecer el puente, la conexión, la bisagra entre Fujimori y los sanguinarios estos, ¿no? O sea, ese puente que es, en realidad, el puente que Fujimori siempre confió que nunca se iba a construir, ¿no? Él puede decir, él ha podido decir durante estos años, la Cantuta se hizo a espaldas mías, ¿no? Los crímenes de Barrios Altos a espaldas mías. Porque, claro, establecer la conexión Grupo Colina-Fujimori era el asunto. Para la Corte Suprema de Chile, sin embargo, no ha habido problema. No hay cómo explicar una temeridad asesina como la del Grupo Colina si no tenía la anuencia de la jerarquía superior, en un momento en que además la Fuerza Armada había tomado el poder con el Comandante Supremo en su cúspide. ¿Tú compartes ese criterio de los magistrados de Chile? Claro, César. Mira, el año 1991 Fujimori pide el ascenso de varios oficiales de las Fuerzas Armadas. Entre ellos estaban Carlos Pichilingüe y Martín Rivas. Esto es junio de 1991. ¿Y por qué? Porque supuestamente habían hecho unos estudios para su versión que habían servido para alcanzar los objetivos de la defensa nacional. Y en ese estudio se incluía un trabajo específico sobre las universidades en el país. Y por supuesto la Cantuta ya en ese momento estaba intervenida. Y se sabía quiénes de alguna u otra forma operaban ahí, quiénes tenían simpatías. ¿Le puedes explicar a los radioescuchas en qué consistía ese estudio hecho por Martín Rivas y Pichilingüe? Era un estudio que básicamente se basaba, digamos, en rastrear un poco la historia de Sendero y un poco el desenvolvimiento de la organización. Y además, adjuntado a eso, documentos que la INCOTE había logrado incautar en la casa de Guzmán. Y básicamente era un seguimiento de los posibles subversivos. Entonces, ¿proponía algún tratamiento para ellos? Bueno, ahí el exterminio. Básicamente ese era el objetivo, como luego se comprobó a través de un documento que llegó, digamos, a algunos medios de información, entre ellos al tuyo. Lógicamente que había ya en ese tiempo, o sea, había lo que se proponía era la argentinización del proceso. Así es. ¿No? La desaparición física de los líderes de la subversión. De los líderes, pero el problema también era de los entornos sospechosos. De los sospechosos y de los líderes y de los sospechosos de la subversión. Ya en 1991, incluso en Lima, se producen desapariciones. Es el caso de los hermanos Gómez Paquillauri, que es un caso que no ha pasado a juicio. El caso de Carlos Rodríguez Pigui, que desaparece en el Callao. Incluso, yo recuerdo, había una filmación de la detención de los hermanos. Y a un canal de televisión que tenía las imágenes, la gente del gobierno le dijo que no pase esa versión, porque se comprobaba fehacientemente que habían sido detenidos y a las pocas horas habían aparecido muertos con balazos en la cabeza, los tres. ¿Ellos fueron los primeros? Probablemente. Bueno, fue un caso que causó conmoción en Lima, ¿no? De acuerdo, pero digamos, hablando desde el punto de vista del cronograma. Bueno, ejecuciones habían desde que entró Fujimori, desde la época del gobierno aprista, acuérdate. No, me refiero a Fujimori, a la década, claro, de Fujimori. Acuérdate de Castillo Páez, ¿no? Claro. Eso fue el 90, ¿no? Así es, el año 90. Exactamente. Entonces tenemos que Castillo Páez sí fue el primero, al parecer. Sí, Y luego, acuérdate tú las denuncias en Guaura, cuando matan, digamos, a los campesinos de Humaya y Samiria, si es que no me equivoco. Y luego viene la muerte del alcalde que había salido en defensa de los campesinos. ¿Ahí, ¿no?, es donde muere una familia? Luego, el año 92, muere la familia Ventosilla, ¿no? Ventosilla. Que eran, algunos eran... Mueren cinco, ¿no? Seis. Así es. Y todos ahí, por sospechosos. Y ahí desaparece también Pedro Yauri, que había salido en defensa de ellos, ¿no? El periodista. Entonces, Ahí está vinculado su padre, ¿no? Así es, porque la base de Atahualpa estaba en su granja. Prestada por él. Claro. Cedida por él. Y entonces, mira, ya en el año 91 aparecen los sobres bombas, ¿te acuerdas del abogado Zúñiga? Me acuerdo de eso. Que le vuela un brazo. Y eso es en los primeros meses. Y luego en junio, cuando ya se producen este tipo de actos como el de los del estudiante Rodríguez y los hermanos Gómez Paquillauri, otro sobrebomba mata a un empleado de Corpac frente a Marisa Alfaro, muere como consecuencia en el semanario Cambio, ¿no? Exacto, y además mandan un sobrebomba a Ricardo Lez también. Después. ¿No? Eso es después. Así es. Que no logra estallar, felizmente. No logra estallar porque la secretaria advertía ya de estos sucesos, no abre el sobre. O sea que era toda una política, ¿no es cierto? Claro, y acuérdate tú que quién era el asesor de Fujimori, Montesinos, que sabía muy bien cómo tratar estos casos, porque ¿cómo entra Montesinos al CIN? Porque él estaba como asesor de la Fiscalía de la Nación en la época del gobierno aprista, y sacaba los expedientes de los acusados de subversión y se los llevaba al CIN. Entonces ese era su trabajo, y a partir de ahí un poco comenzaron a hacer una ficha, un seguimiento de sospechosos de la subversión. Y acuérdate también que Montesinos es el que supuestamente es el operador que desaparece a los testigos del caso Cayara, donde estaba el general José Valdivia Dueña, ¿no? El caso entonces, Cayara. Así es. El caso que implicaba al doctor García. Claro, hay una responsabilidad política porque prácticamente el gobierno aprista dejó que mataran a todos los testigos que a soldados habían asesinado. Fue la época en que esta vergonzosa comisión parlamentaria presidida por un famoso aprista, Carlos Enrique Melgar, fue y no descubrió nada. Así es. Y más bien trató de amedrentar a los testigos. Así es, incluso la principal testigo fue asesinada meses después, Marta Crisóstomo, qué increíble, ¿no? Entonces, o sea, ya vamos armando el Lego, el rompecabezas, y resulta que Fujimori que el gobierno de García es el prólogo de la década sanguinaria, ¿no? En realidad la política subversiva es una continuidad, ¿no? O sea, no varió nada, así como la política económica no ha variado en nada, o sea, el liberalismo existe en el Perú desde hace, creo que de la época de Velasco, ¿no? Claro. Lo que han cambiado sí, me refiero a los métodos bestiales, ¿no? A los métodos sanguinarios, monstruosos e ilegales, ¿no? Al combate a la subversión. Claro, así que la inocencia de Fujimori pues se cae por su propio peso, ¿no? Y acuérdate también que lo de Barrios Altos, el 3 de noviembre del año 91, ocurre dos días después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deja el Perú y advierte que precisamente habría juicio al Estado peruano por el caso Cayara. O sea, esto, lo de Barrios Altos es prácticamente una declaratoria de guerra. El Perú es el que deja la comisión. Hay un abandono de la comisión por parte del Perú. El Perú se sale de la comisión por un rato. Sí, pero eso sería... El intento vendría después, aunque no se consumó, pero la comisión, un representante, el presidente de la comisión de entonces, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llega al Perú creo que el 30 de octubre, algo así, y anuncia que le va a abrir juicio al Estado peruano por el caso Cayara. Correcto. Y cuatro días después sucede lo de Barrios Altos. Correcto. ¿No? Que a su vez sucede dos días después de un atentado senderista contra la escolta presidencial. No, el atentado había sido años antes. Había sido contra la escolta de... Contra la escolta de García. Contra la escolta de García. Barrios claro. Altos no es entonces una represalia a un atentado de sendero. Sí, porque... ¿A qué atentado? Supuestamente al que tú señalas. Lo que pasa es que había un seguimiento a un grupo de heladeros. Ah, entonces no estoy tan equivocado. Lo que pasa es que hay un traslape de tiempo, ¿no? Claro. Lo que ocurría era que había, desde hace muchos meses, incluso Javier Descanseco descubre después que había un seguimiento ahí a un grupo de personas en la misma quinta, que eran estaban supuestamente vinculados a la subversión. ¿Qué se decía? Que un grupo de heladeros había operado en ese atentado contra los soldados y que esos heladeros vivían en esa quinta, ¿no? Entonces había un seguimiento antiguo contra algunos moradores. Pero entonces, ¿por qué fue tan equívoco todo? ¿Por qué fue tan descomunal el error? Según cierta versión, se confundieron de ambiente. Supuestamente la reunión senderista se realizaba en el piso de arriba. Entonces, pudo ser eso. Lo que pasa es que ya entraron también a una política de aniquilamiento total. Ya no solamente eran los sospechosos, sino todos los que estaban. Incluso, acuérdate, matan a un niño de 8 años. Sí. Y con 11 balazos. Así es. Así dice la autopsia. Impresionante. Entonces, esta defensa que antes parecía la línea Maginot, digamos, de la defensa de Fujimori, se va a venir abajo cuando salgan estas cosas. Claro, y además, según algunos testigos cuya versión recogió una comisión investigadora del Congreso, los asesinos llegaron en dos carros oficiales. Uno que supuestamente está asignado al viceministro del Interior, el señor Solís, y el otro a la presidencia de la República, y que según alguna versión estaba asignada a Santiago Fujimori. Pero las placas correspondían a automóviles de uso oficial. Claro, las placas correspondían. Ahora, si yo fuera abogado de Fujimori y te dijera, bueno, pero un momentito, esos señores del Grupo Colina fueron sancionados en el fuero respectivo y condenados. Por lo tanto, yo sí tuve una actitud de indignación frente a esta guerra sucia. ¿Qué dirías tú? Bueno, primero que ese fue un juicio a puerta cerrada, ¿no? O sea, no se dejó escuchar, digamos, las versiones y las interrogantes de los abogados de la defensa. Lo segundo es que ellos no operaron por su propia cuenta. Ellos, en algunos casos, como ya se dice ahora, recibieron órdenes, ¿no? Y se les dijo que eso contaba con la autorización del presidente de la República. Pero eso es un dicho. Y por otro lado... Pero eso es un dicho. Claro, ese es un dicho. Pero por otro lado, digamos, tenemos que ver la legislación que había en ese entonces. Y el servicio de inteligencia dependía de la presidencia de la República. Claro, la réplica podría ser tal vez, Efraín, sí, usted los condenó, mejor dicho, en su gobierno fueron condenados, pero usted les dio la amnistía. Así es. Usted les dio la amnistía, o sea, usted les dio el borrón y cuenta nueva, porque usted y su Congreso firmaron la ley de amnistía, que además fue una ley de amnistía doble, vergonzosamente doble. Una primera y una después tres semanas, en donde ya se prohibía toda investigación. Y le dieron la amnistía por temor, porque ellos habían amenazado con revelar, digamos, las responsabilidades mayores, ¿no? Ellos iban a decir que quienes los habían autorizado a actuar de esa manera, ¿no? Porque acuérdate que ellos operaban primero con unidades móviles del ejército, con armas especiales, usaban silenciadores. No era un equipo que ellos pudieran movilizar de manera fácil sin autorización. Todo eso implicaba una logística, y eso solamente podía venir del comandante general, y tenía que venir del presidente del comando conjunto y, por supuesto, del jefe máximo de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Al final el careo Montesinos-Fujimori puede ser importante? Yo creo que sí, porque además hay un video que en su momento Daniel Estrada, presidente de una de las comisiones investigadoras del caso Fujimori, extrayó, y en ella Montesinos, hablando con Briones y con la señora Cuculiza, y señala el asiento donde solía estar el ingeniero Fujimori, ¿no? Y él dice, los casos La Cantuta, Barrios Altos, no son del CIN, son del CIE, y todo viene acá, dice, y pone el dedo justamente en el asiento donde se sentaba Fujimori, ¿no? Además hay otros hechos que hay que rescatar en su momento. Por ejemplo, en, Yo conozco una conversación en la que el año más o menos 1994, un año antes de su reelección, donde un grupo, una conversación informal con periodistas, Fujimori le dice, comentando sobre los candidatos al Congreso, habla de un candidato Chumeris, que supuestamente fue el que presentó la ley de amnistía para Colina. Y los periodistas le dicen, pero este es un sujeto que está quemado, ¿no? Por lo de la cantuta. Y él responde, ¿no? Y si ustedes supieran, o si la gente supiera que los desaparecidos eran los responsables del atentado de Tarata, ¿qué irían? O sea, dejando entrever que él sabía mucho más de lo que ha dicho hasta ahora, ¿no? ¿Y eso está registrado? No, oficialmente no, porque fue una conversación informal. ¿Pero alguien la grabó? No, fue una conversación... ¿Pero hay testigos que pueden confirmar la existencia de ese diálogo? Claro, serían los periodistas que en ese tiempo estuvieron en ese viaje. Correcto. Muy bien, don Efraín Rúa, El crimen de la cantuta, en su cuarta edición, libro imprescindible. Muchas gracias, Efraín. Regresamos en un minuto para la parte final.